el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular al señor embajador Julio Chirino, embajador de Venezuela en la República Oriental del Uruguay. Estimado camarada y amigo, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONECOP, le agradece, le acompaña y se solidariza con la causa por defender la independencia y el hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hoy amenazada por la derecha recalcitrante, fascista y terrorista de ese país y los títeres del imperio, que sin ningún tipo de moral atizan y validan los actos de violencia que se han venido generando para tumbar al gobierno legítimamente democrático de nuestro hermano y líder latinoamericano Nicolás Maduro Moros. Nosotros, hombres y mujeres de la comunicación popular alternativa, libre e independiente del continente y el mundo, entendimos que la amenaza es de afuera hacia adentro. Es una guerra de cuarta generación, donde el imperio y sus aliados solo esperan generar las noticias de los fascistas y terroristas de Venezuela para convertirla en una matriz de opinión en el mundo, como una línea editorial para justificar la intervención militar, como ya ha sido develada en este plan. Ante esta circunstancia, hemos elaborado un plan de medios con los comunicadores populares y la plataforma constitucional que hemos construido desde Venezuela y Uruguay, el cual lleva por nombre Operativo Pueblo Comunicador en Combate, para denunciar ante el mundo lo que realmente está ocurriendo y contribuir con ello a desmontar las mentiras y laboratorios mediáticos de las grandes corporaciones de la derecha asesina, terrorista e injerencista. Por ello, en el día de hoy, estaremos realizando un despliegue comunicacional internacional para decirle al imperio norteamericano y a sus arrodillados que Venezuela no está sola, que Venezuela se respeta. Desde CONAICOP, capítulo Uruguay, en nombre de todos los que integramos esta organización que nació para la unidad de la patria grande, para los que luchan por estar, por venir, para batallas que debemos librar, para la victoria por el socialismo continental, por el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, los voceros Alcides Martínez, Marcos Rodríguez, Bill Batista, Kamal Hassan, Roberto Sanabria, Rommel Parra, Julio Rodríguez y Reinaldo Escorcia de Venezuela, Rubén Suárez, Pablo Siris, María Juárez y Richard Pose Juárez de Uruguay, Ayrton Igartúa de España, Lucas Rafael y Lucas Tim de Brasil, Gustavo Pelleta, Alejandro Abraham, Carlos Aznades y Alberto Rodríguez de Argentina. Un poquito de aire, si viene bien. José Adamayo, de Bolivia. Patricia Barba, de México. Eddie Caballos, de Ecuador. Víctor Hugo Marrenco y María Arreboleda, de Colombia. Alessandres Adaya, de Chile. Raquel Bonzi, de Paraguay. Percy Catadi, de Perú. Jorge Hernández, de la República Dominicana. Saludan. Viva Maduro. Viva la revolución chavista.